yo ya me he olvidado de tu amor. Yo no tengo la culpa que me quieras, cuando yo ya me he olvidado de tu amor. Siempre quise quererte con locura, pero tú me has pagado con traición. Siempre quise quererte con locura, pero tú me has pagado con traición. Vete ya, mujer malvada, a engañar a otro hombre con tu amor. Vete ya, mujer malvada, con tus besos se ha roto mi corazón. Vete ya, mujer malvada, a engañar a otro hombre con tu amor. Vete ya, mujer malvada, con tus besos se ha roto mi corazón. Consentimiento. Mi corazón, vete ya, mujer malvada.